Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta hora son las 12:01. Comenzamos esta nueva etapa de su noticiero Cultura al Día. Volvimos y les damos la cordial bienvenida en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular Reinaldo Iturriza, quien hace posible toda la programación de esta estación, por supuesto, de este noticiero Cultura al Día. En el control técnico, los buenos oficios pertenecen al impecable Luis Erloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Labor de creadores en la revolución cultural formarán nuevos valores de la sociedad venezolana. Cultura. Misión Cultura Corazón Adentro llevará transformación cultural a bases de misiones. Cultura. Venezuela y China instalarán fábrica de instrumentos musicales para orquestas, Simón Bolívar y cultura popular. Cultura. Ministro Iturriza reivindica labor de luchadores que dedican tiempo a la cultura. Regionales. En nuestras notas regionales tenemos que el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2014 centra proyecciones en comunidades. Internacionales. Nuestra nota internacional de hoy dice que este jueves se conocerá al nuevo Nobel de la Literatura. Cultura al Día. Entramos en el detalle de nuestras notas. Impulsar el trabajo creador con miras a la consolidación de la revolución cultural es la tarea de cultores y comuneros del país, que asumieron como parte de los resultados del Tercer Congreso Nacional de Cultura, evento que culminó este domingo en el Teatro Teresa Carreño, acá en Caracas, con la participación de 300 voceros, funcionarios del Estado y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El primer mandatario nacional aseveró que el camino por la construcción de la revolución cultural es necesario cuidar el espíritu y la calidad del trabajo, pues de ello dependerá la sensibilidad que se forje en las generaciones futuras. En que en tiempos de revolución debemos indagar, descubrir, interpretar y asumir cómo hombres como Alí Primera lograron trascender su tiempo y lograron convertir la cultura, el canto, la poesía en fuerza movilizadora de conciencia, en fuerza creadora de conciencia, en fuerza para construir la identidad mayoritaria del pueblo venezolano. La cultura es un campo de batalla también, entre la patria y la antipatria, entre el capitalismo y la sociedad futura del socialismo. La batalla en la cultura, la revolución en la cultura, en los valores, la revolución espiritual, quizás es la revolución más importante que al final hace trascender una sociedad hacia el futuro, hacia la verdadera existencia humana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el próximo 21 de octubre será instalado el Congreso Presidencial de Gobierno Popular para la Cultura Venezolana, como instancia para favorecer el desarrollo de la cultura popular, y para la misma fecha podría dársele el ejecútese a la Ley Orgánica de Cultura con las propuestas que han llegado de todo el país. Cultura. La Misión Cultura Corazón Adentro formará parte de las 3.000 bases de misiones socialistas en todo el país para construir una sociedad en las comunidades organizadas a través de la revolución cultural. Así lo anunció este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante la clausura del Tercer Congreso Nacional de Cultura, efectuado en el Teatro Teresa Carreño, acá en Caracas. Este Congreso Cultural en sesión permanente y el Consejo Presidencial que vamos a instalar el 21 de octubre deben incorporarse con nuevas modalidades, a las bases de misiones socialistas que he creado para llevar la cultura como gran hecho social cohesionador de las comunidades. Es un reto que yo les pongo también en este programa de gobierno del Consejo Presidencial de Gobierno Popular, que el Congreso de Cultura, junto a la misión Cultura Corazón Adentro, se vaya a las 3.000 bases de misiones en los urbanismos, comunidades y en todos los sectores de nuestro país. Eso es un campo, diría que un agricultor, es una tierra fértil, la tierra más fértil que jamás haya existido en la historia de Venezuela para construir una sociedad. Está allí en las comunidades organizadas. Y la forma de hacerlo es a través de la revolución cultural. Que llegue la música, la poesía, el teatro, la plástica, la vida. Añadió el presidente Maduro que para sumarse a las 1.500 bases de misiones que ya se instalaron en los meses pasados, la segunda etapa con otras 2.500 arrancarán este mes de octubre y se llevarán a más de 630.000 familias que ahora tienen su apartamento y casa digna gracias a la Revolución Bolivariana, diseñadas para la clase media también. Con ellas se estará llegando a unos 4 millones de personas. En total serán ya unos 7 millones de beneficiados para ir fortaleciendo así el nuevo tejido social y organizar la nueva sociedad venezolana. Esto lo asentó el primer mandatario. Son las 12:08 minutos. Venezuela y China instalarán en los próximos meses una moderna fábrica de instrumentos musicales para proveer a los integrantes de las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles Simón Bolívar, como también a la cultura popular, añadió este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Durante el acto de clausura del Tercer Congreso Nacional de Cultura 2014, efectuado en el Teatro Teresa Carreño, señaló que junto a China y la integración del conocimiento de los artesanos y cultores venezolanos, se pretende tener una fábrica de instrumentos musicales de altura de los mencionados usuarios. Promoviendo la creación de nuevos grupos musicales, o la orquesta, o actividades de carácter musical, y por miles los muchachos quieren integrarse, ¡pum!, nos encontramos con una limitación. El instrumento musical del muchacho, o del grupo ya formado. Bueno, vamos a hacerlo de una vez. Y yo le pido también a los ministros que retomen ese proyecto, los recursos ya están aprobados, las empresas chinas están identificadas, incorporemos a distintos compañeros que tengan la experiencia en esta área, hagamos una empresa nacional con capital chino-venezolano, venezolano-chino, y echemos a andar este sistema de empresas y de fábricas de instrumentos musicales para los distintos sistemas musicales del país. El jefe de Estado aseveró también que actualmente los sistemas de orquestas, grupos musicales y movimientos culturales tropiezan con la dificultad de la obtención de instrumentos, pero que esto se subsanará con esta nueva iniciativa del gobierno bolivariano. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, resaltó este domingo en el acto de clausura del Tercer Congreso de Cultura 2014 la actuación que durante años ha tenido hombres y mujeres creadores del país, quienes han trabajado por la profundización de la revolución en el ámbito de la cultura, cumpliendo con uno de los sueños del comandante Hugo Chávez. Hay una larga, hermosa, además, historia de activadores, de militantes de la cultura, a quien le debemos tanto, a quien le debemos no solamente este congreso, sino esa es parte de la historia que tenemos que contar también. ¿Cuánto de todo ese esfuerzo de los 60, los 70, los 80, los 90 no sumaron a lo que hoy conocemos como chavismo, como revolución bolivariana? Hay entre los presentes, seguramente hombres y mujeres que tienen toda su vida luchando. Aquí hay gente que es patrimonio de este país, gente que pudiera ser perfectamente nuestros padres, nuestros abuelos. Quisiera rendirle homenaje a los que tienen tanto tiempo luchando desde el campo de la cultura, además reivindicar la cultura popular y por actualizar de manera permanente, como nos lo ha instruido además el presidente de la República, ese desafío fundamental que es seguir profundizando la revolución cultural. Solamente planteándonos desde el reconocimiento de nuestra propia realidad, de nuestra propia fuerza, nosotros vamos a ser capaces de resolverlos, de resolver estos problemas. Durante su ponencia, el ministro Iturriza citó fragmentos del libro Metódica y Melódica de la Animación Cultural, escrito por Gloria Martín, y también compartió con los asistentes pensamientos de Simón Rodríguez. La clausura del Tercer Congreso Nacional de Cultura se desarrolló con la participación de diversos cultores, quienes leyeron para el pueblo las conclusiones de este debate nacional, que permitirá orientar el programa de gestión cultural para el periodo 2015-2019. Son las 12 minutos. Regionales. En nuestras notas regionales les tenemos que un total de 76 películas compiten este año en el séptimo Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2014, que no solo serán exhibidas en las salas de cine en esa localidad, sino directamente en 11 comunidades por medio de la instalación de pantallas móviles. Esto lo informó este domingo el viceministro para la televisión, Javier Mendoza. Ya, efectivamente, con sus 76 películas en competencia, con sus 11 muestras de cine, no solamente llegando a las salas de cine, sino nos estamos trasladando efectivamente a 11 comunidades dentro de las salas comunitarias, integrando las redes comunitarias, y estamos también logrando llegar a las comunidades por medio de unas pantallas inflables de cine, donde estamos yendo a sitios de difícil acceso, donde normalmente no llega el cine, a inflar nuestra pantalla, a proyectar nuestro cine, el cine latinoamericano, el cine caribeño, el cine comunitario, que es muy importante, que está participando también como una competencia aparte en este festival, y el cine hecho por niños, que es lo que vemos en nuestros primeros piececitos, que es otro de los eventos que nosotros tenemos acá en el festival. El avance del cine venezolano es absolutamente indiscutible. Por su parte, el gobernador del estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, resaltó la expectativa que ha manifestado el pueblo neoespartano para la realización de este festival, al tiempo que recordó que fue el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, quien rescataría la industria cinematográfica nacional. Hemos visto cómo ha avanzado nuestro cine, hemos visto cada día cómo mejora el festival y eso por supuesto que nos motiva y nos obliga también a darle a todos los que nos visitan, a todos los que vienen, a todos los que participan, nuestra más calurosa bienvenida. El pueblo neoespartano, bueno, se siente orgulloso de que estén, que nos estén acompañando y bueno, aquí se les quiere y se les respeta. Y también lo bueno de que este año el cine, el festival vaya a las comunidades, de que la participación de nuestras comunidades en él a través de charlas esté presente. El Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2014, que se extenderá hasta el próximo 12 de octubre, realizará proyecciones itinerantes en comunidades, ofrecerá talleres de formación en zonas populares y además brindará asambleas para que los productores y productoras, además de cineastas, creen propuestas para el desarrollo del cine. El evento tiene a Uruguay como invitado especial, por lo que se proyectarán 7 producciones de esa nación suramericana. Internacionales. En nuestra nota internacional de hoy les tenemos que el nombre del ganador del Premio Nobel de Literatura 2014 se anunciará el próximo jueves 9 de octubre en horas de la tarde. Esto lo señaló este lunes la Academia Sueca. La fecha del anuncio del Nobel de Literatura, que siempre suele conocerse o concederse un jueves, era la única que aún no se había fijado, ya que la Academia Sueca suele hacerla pública con posterioridad a que se conozca el resto de los galardones. La ronda de anuncios de ganadores de los premios se abre hoy con el de Medicina o Fisiología, al que seguirán los próximos días por este orden los de Física, Química, Literatura, de la Paz y de Economía. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, con esta nota nosotros llegamos al final de una emisión más y de una nueva emisión de Cultura al Día. Les recordamos nuestro Twitter, que es @culturaldia. Por supuesto, por allí se pueden comunicar con nosotros, hacernos llegar a cualquier asunto de interés para

Lo sufrido es la conciencia de la verdad absoluta, que el hombre transforme el alma con el amor y la lucha. Lo sufrido es la conciencia de la verdad absoluta, que el hombre transforme el alma con el amor y la lucha. Libertad, libertad, libertad. Porque lloran los ancestros, porque deseché lo viejo. Preparemos el encuentro con la historia de los pueblos. Porque lloran los ancestros, porque deseché lo viejo. Preparemos el encuentro y tomé con la historia de los pueblos. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, ay, tomé la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, ay, tomé la luz de mi hacer de mi cono pedazos, para confundirme entre únicos e impares, para darme un lugarcito en su parnaso, para darme un lugarcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme. No, que va, no. Me vienen a convidar a que no pierda. A perder, que va. Me vienen a convidar a indefinirme. Estoy definido, revolución. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Ah, vamos, esa palma. Vamos, vamos, vamos, vamos, ánimo. Arriba, alegría. Así. Vamos, arriba, lo que se la sabe. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Todo, todo. Yo quiero hacer a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un himno nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Seguimos locos en revolución. Dirán que la gente es mala y no merece. Todos merecen. Mas yo partiré soñando travesuras. Haremos travesuras. ¿Acaso multiplica panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. ¡Duro! ¡Ay, adiós! ¿Qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Es compromiso concreto frente al reto preciso. Mis ojos mirando a los niños, el futuro asumiendo, multiplicando banderas. No existe descanso en mi pecho. Es mi alma guerrera que pega, respira Bolívar, su pena suprema. Pendejo, la historia te quema. Imperio cobarde, asesino poniendo fronteras. En esa edad que no comprendes, ignoras, no entiendes. Detente, detente, solo hay dinero en tu mente. Sigues matando inocentes por tu egoísmo inconsciente. Como los hijos de Bolívar también son consurgentes. Verdad de los pueblos, combatiente, irreverente. Hoy más que nunca en la lucha y a batallas me impulsa corriente que afirma fuerza del indio. Su alma natura, la dura, mentura, segura, cordura. Su mente, ternura, perdura, cultura, presente, presente. Seremos necios por siempre. Necios seremos por siempre. Seremos necios por siempre. Dice que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. ¿Qué va? Que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el barajo. Dirán que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necesidad de asumir al enemigo. Para ti, enemigo. La necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé todo qué es el ¡vamos! Destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Dice así, muero, dice así, ¡ja! Viví, directamente muero, Bellas Artes, venimos muero, improvisando, lanzando aquí Cuba, viví, Venezuela, aquí yo bailando, muero, yo te digo que lo que muero, todo está presente, muero, vamos Venezuela, viví, mírame esa mano urgente, si vamos no levantar las manos, mi pueblo, muero, vamos aplaudiendo muero, porque venimos dando la batalla aquí el continente, revoluciones insurgentes. Todos los pueblos aquí presentes, vamos lanzándola aquí, Venezuela, Cuba. Mira qué dolor venimos dando pila en la lucha, porque estamos siguiendo la lucha presente, consciente. Es Venezuela insurgente. Somos tres locos irreverentes. Seguimos haciendo insurgente porque somos las que estamos cantando la lucha que sigue ganando, porque venimos lanzándola desde aquí, desde luego. Porque venimos en la lucha. Para todos ellos la lucha. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seremos necios por siempre. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Identidad nacional, porque la música de Venezuela es y siempre será la mejor. La mejor. Nuestro tararí, nuestro tarara, maraquita aquí, tamborita allá. Baila. esencia tiene su firma genuina por su estampa natural. Nuestro tararí, nuestro tarara, tamborita aquí, maraquita allá. Y ahora es cuando ella más brilla, patrimonio cultural. Parranda sin fin, está sin igual, a tu saga linda y lo cardenal. Con su tararí, con su tarará, tamborita aquí, manaquita. Que suena y suena el volte pasmero que siempre canta chiquinqui. Vale, sabor, póngale sabor. Que suene la tradición del sentir maraca y pelo. Baila, baila, baila. Con su baila. Que armoniza la ocasión. Y ahora da satisfacción escuchar de enero a enero. Con su tararí, con su tarará, tamborita aquí, maraquita. Que suena y suena el Las 12:37. Empezamos Radar 96 en este día lunes, abriendo la semana. Estamos con todas y todos ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano del ministro Reinaldo Iturriza. Gracias, Luis. Por supuesto, en la coordinación general se encuentra Manuel Lazo. Y en los controles técnicos, Villar Loyo, como siempre allí, acucioso, nuestro querido amigo. Un abrazo para él. Y en la conducción y producción de este espacio, quien les habla, su fiel servidor, José Ángel Lanz. Arrancamos con un tema bien sabroso. Aquí suena la gaita, amigas y amigos. Escuchamos a la vieja gaita del Saladillo con el tema Que suene la tradición. Tuvimos la oportunidad, amigas y amigos, este fin de semana de compartir con cultoras y cultores en el tercer Congreso Nacional de Cultura, en los espacios abiertos de la UNEARTE, Universidad Experimental de las Artes. Por allí logró debatirse acerca de muchas cosas. Una de las que se desprende por acá es que el pasado, o para este 21 de octubre, se va a instalar el Consejo Presidencial para la Cultura. Maduro firmará la ley orgánica. Esto es una buena noticia que nos alegra a todos los que estamos involucrados con el mundo de la cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el próximo 21 de octubre va a ser instalado el Consejo Presidencial del Gobierno Popular para la Cultura Venezolana como una instancia para favorecer el desarrollo de la cultura popular. El anuncio lo hizo durante la clausura del tercer Congreso Nacional de Cultura que sesionó desde el pasado 1 de octubre en toda Venezuela. Anunció que para el próximo 21 de este mes ya podría ejecutarse la Ley Orgánica de la Cultura, ya corregida y ampliada con las propuestas que han llegado de todo el país. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro. También el jefe de Estado aprovechó el anuncio para hacer una reflexión sobre el carácter estratégico para la nueva etapa de la revolución de los consejos presidenciales del gobierno popular sectorizados como instrumentos que garanticen el gobierno popular, y dijo lo siguiente: yo, para verdaderamente convertirme en un presidente de una nueva etapa de la revolución, pido a los pueblos que la hagamos con nuevos métodos e instituciones, y el Consejo Presidencial del Gobierno Popular debe estar en el centro. No se trata de una moda, sentenció el mandatario desde la sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Esto fue ayer, tuvimos la oportunidad de estar por allá en el Teatro Teresa Carreño y obtener muchísimas impresiones. Muy contentos están cultoras, cultores, comuneras y comuneros que intervinieron en el Tercer Congreso Nacional de la Cultura. Seguimos con buena música. A continuación, Joan Bohórquez con el tema Muchachos Cantores. Y ahora llegó. Llegó. Radar Gaitero. Conectando. Radar 96. Escuchamos a Joan Bohórquez con el tema Muchachos Cantores a ritmo de gaitas en este radar gaitero de nuestro espacio Radar 96. Bueno, y a continuación también les decimos que para el próximo 21 de octubre también sirva para darle el ejecútese de la Ley Orgánica de la Cultura, ya corregida, ampliada, con las propuestas que han llegado de todo el país, anunció el presidente Nicolás. Además, el próximo 2015 será decretado el año de César Rengifo, un gran dramaturgo que ya es honrado con el movimiento teatral y cultural César Rengifo. Empeñó su palabra frente a cultores, artistas, poetas, escritores, hacedores de arte para que el compromiso de Caracas, que es el documento que recoge las conclusiones del debate, sirva de arranque para una nueva etapa de la revolución cultural para construir la paz y la felicidad de nuestra hermosa Venezuela. Y los cultores a las bases de misiones socialistas. Aprovechó el presidente Maduro para solicitar a los cultores venezolanos su incorporación a las bases de misiones socialistas a través del trabajo que realizan los integrantes de la misión Cultura Corazón Adentro. Su solicitud la hace tras conocer que uno de los acuerdos plasmados en el compromiso de Caracas es declararse en sesión permanente. Deben incorporarse a las bases de misiones socialistas para llevar la cultura como gran hecho social, cohesionador a las comunidades. El proyecto de bases socialistas, o mejor dicho, de base de misiones socialistas, incluye una primera fase para la atención integral de las comunidades más vulnerables, con miras a disminuir las cifras de pobreza extrema, y una segunda fase, que incluye el abordaje de urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y de clase media para promover nuestros valores de convivencia. Qué bueno que se estén apoyando estas grandes cuestiones que tiene no solamente el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino el Gobierno Nacional en pleno y, por supuesto, también todas y todos las comuneras y comuneros y los cultores y cultoras. A esta hora les damos nuestros puntos de contacto. El 0424-238-3073. 0424-238-3073. Seguimos con más Gaita de la Buena, tradicional. A continuación, Caballeros de la Gaita con el tema Presentimiento, una composición de Robinson Ríos y Johan Quintero. Escríbenos a radar96fm@gmail.com. Por aquí puedes hacer tus solicitudes musicales. Si tienes alguna agrupación, escríbenos y mándanos tu música. Continuamos con más de Radar 96. Escuchamos a Caballeros de la Gaita y el bello tema Presentimiento, una composición de Robinson Ríos y Johan Quintero. Caballeros de la Gaita es un conjunto originario y radicado en la subregión Guajira de San Rafael del Moján, en el municipio Mara del estado Zulia. Su fundación se remonta al 28 de diciembre, Día de los Inocentes, del año 1964, y fue gracias a un grupo de jóvenes marenses, entre los que se contaron por allí Alfonso Ríos como primer director, Argenis González, quien es solista, Servando Ríos, quien está en el cuatro y también en la parte del solista, Gustavo Ríos, maraquero, entre otros. Este noble proyecto gaitero para aquella época tuvo su raíz en otras experiencias gaiteras en el Moján, entre las que destaca el conjunto Los Negros, cuyo uniforme paradójicamente era de color blanco, y Los Sensacionales, entre otros. Cuando estos conjuntos, es decir, Los Negros y Los Sensacionales, se disolvieron, mucho después de un concurso gaitero en aquella región, surgió la inquietud en estos jóvenes de reunirse y plantear un nuevo proyecto gaitero, el cual aspiraban fuera más estable en el tiempo, por lo cual buscaron el apoyo en diversas personas y casas donde ensayar. Y no fue finalmente, sino en casa de la abuela gaitera, la señora Ana Emilia de Ríos, como mejor la conocen, mi nana, fue definitivamente donde pusieron las bases del castillo de los caballeros que poco a poco se levantaría hasta estos días. De verdad que sí, muy hermosa la gaita que hacen los caballeros de la gaita. Desde aquí les enviamos un caluroso saludo a todos nuestros amigos de los caballeros de la gaita. Y para despedir la primera media hora de Radar 96, vamos a escuchar a los gaiteros de Jorge con el tema Vivencias. Cuando vengamos, nos van a acompañar Talento Venezolano. Se trata de la Orquesta Vanguardia Latina de Petare para el Mundo. Ya venimos. Mi niñez está repleta de andanzas y correrías. Recuerdo que recorría mi barrio en la bicicleta, jugando al trompo la metra, la tómbola y fusilao me subía. Casa vieja, de estructura colonial, con su hermoso ventanal y con su techo de teja. También mi mente refleja la cocina y el fogón y la hamaca. Carmen Teresa, con su rosario en la mesa, escuchando la emisora. Esos recuerdos de otrora hoy constituyen mi herencia y son parte de mi vivencia, la que mi mente atesora. Muy hermoso es recordar aquellos tiempos vividos, con ese calor de hogar llenos de seres queridos. Y mi barrio que al jugar con compañeros de esa época de niños, muy hermoso es recordar aquellos tiempos vividos

tener buena garganta. Saladillerito soy, digo con orgullo, el agua es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque los furros. Saladillerito soy, digo con orgullo, el agua es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque los furros. Por ti yo nací gaitera, debo a ti mi inspiración, para ti mi devoción, deja que por ti me muera. Por vos yo nací gaitera, debo a ti mi inspiración, para ti mi devoción, deja que por ti me muera. Saladillerito soy, digo con orgullo, el lago es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque la fuga. Soy, digo con orgullo, el agua es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque los furros. Eres mi reina gaitera de un indescriptible encanto, por eso te quiero tanto, mi reina maracaibera. Eres mi reina gaitera de un indescriptible encanto, por eso te quiero tanto, mi reina maracaibera. Soy, digo con orgullo, el lago es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque los furros. Saladillerito soy, digo con orgullo, el lago es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque los furros. Digo con orgullo, el lago es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque los furros. Saladillerito soy, digo con orgullo, el lago es mi arrullo, donde hay gaita estoy. Y si muero hoy, que ronque los furros. Escríbenos a radar96fm@gmail.com. Por aquí puedes hacer tus solicitudes musicales. Si tienes alguna agrupación, escríbenos y mándanos tu música. Seguimos a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos en Radar 96 con nuestro Radar Gaitero abriendo semana. Escuchamos a esos maravillosos amigos del Grupo Candela, Saladillerito. El Grupo Candela, fundado en 1981 por Francisco Arrieta y con la ayuda de Un Solo Pueblo, se adscribió a la Federación Nacional de la Cultura Popular. Comenzaron por recopilar música del estado Zulia en sus diferentes formas y posteriormente fueron agregando otros géneros de la música popular venezolana, especialmente aquellos donde hay presencia del tambor. La agrupación ha sido dirigida por Jesús Morillo desde sus inicios y cuenta con 9 discos grabados. El Grupo Candela fue ganador del festival Una Gaita para el Zulia en 1986 con el tema Las Petacas. Posteriormente han incorporado temas creados por el propio Jesús Morillo, como Azucena Pacanchanchá, Linda Mañana, entre otros, y son talentos endis. Centro Nacional del Disco. A esta hora seguimos disfrutando de buena música, de buena gaita. Caña Dulce, con el tema La Caña Dulce. La Gaita Dulce. Sí, señor, ya venimos. Los alegres albores del diciembre sin igual. Los nos venimos a evocar como en tiempos anteriores, cuando los gaiteros buenos, parranderos de excelencia, nos cantaban con esencia gaitas de sabor allejo. Comienza la romería, todo el pueblo entusiasmado, alegre y alborozado, van a venerar a la china mía. Con gaitas y poesías, todo el pueblo se ha volcado, y hasta su altar ha llegado para dedicarle su idolatría. Zuliano adorada es nuestra chinita, ella es santa patroncita que cuida esta tierra del sol amada. Anda y ven. Voy a cantarles, le voy a dar toda animación para que gocen el parrandón al golpe y ritmo de cardenales. A esta gaita que voy a cantarles, le voy a dar toda animación para que gocen el parrandón al golpe y ritmo de cardenales. Dale a la gaita maracaibera que todo el mundo quiere escuchar, la que representa a Venezuela por ser el golpe de nuestro lar. Dale a la gaita maracaibera para gozar. Dale a la gaita maracaibera que hermosa. Ayúdanos a cantar esta gaita popular. Ahora que está sabrosa. Ay, que está sabrosa, sabrosa. Ahora que está sabrosa. Ay, pero que está sabrosa, sabrosa, sabrosa, sabrosa. Ahora que está sabrosa. Comenzó, señores, cuando Lucas, Pedro y Pablo preguntaron a Ricardo cómo tocan los gaiteros. Ricardo dijo a San Pedro, pone a José de portero y nos vamos parrandeando derechito a Maracaibo. Fíjate la procesión, ¡oh, oh, oh! Los ángeles van bajando y la chinita llorando de la alegría y de la emoción. Mientras un grupito aquí, San Pedro, otro grupo más allá, San Pablo, en medio de la multitud, fíjate, mira, frente a la china, Ricardo ya llamó Santa Lucía, San Benito que estaba llegando, ya llamó Santa Lucía, San Benito que estaba llegando. Fíjate la procesión. Ellos lo hacen y tú lo disfrutas en Primera Fila. La 1:09. Estamos en nuestra sección en Primera Fila. Acabamos de escuchar, para cerrar nuestro radar gaitero por hoy, abriendo semana, a la gente de Caña Dulce, la gaita dulce. Ya se acerca diciembre, estamos apenas a 2 meses de que llegue ese hermoso mes del año. Y hoy en nuestra sección de Radar 96 en Primera Fila tenemos a mis panas de la orquesta Vanguardia Latina. Así es, un aplauso para el talento de Venezuela, el talento salsero venezolano. Mis panas de Vanguardia Latina que nos han acompañado a lo largo de estos 5 años del reimpulso de Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Le damos la bienvenida a estos muchachos, esta orquesta que nació en julio del 2010 y que ya están próximos a sacar una nueva producción discográfica. Le damos la bienvenida a mi pana Joel Pisano. ¿Cómo está la cosa, mi hermano? ¿Qué tal, mi hermanito? Un saludo para ti y para todo el personal de aquí de Alba Ciudad. Siempre consecuentes con el talento nacional y eso nos consta desde un principio, desde que lanzamos la orquesta hace ya casi 4 años atrás. Oye, hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿vale? Se va volando. Nosotros sentimos con la orquesta está nueva todavía, que empezamos a ensayar el mes pasado. Y han pasado 4 años, nada más y nada menos. Sabroso, bueno, y aquí compartiendo con mis colaboradores, con los cantantes de la orquesta, que son tremendo equipo de trabajo, y de verdad que le doy gracias a Dios por tenerlos a ellos en la orquesta y por tener a contar con esos músicos tan talentosos, que bueno, que hacen eso que ustedes están escuchando ahí de fondo. Eso así es lo que hacemos, más o menos. Bueno, Joel, vamos a darle también la bienvenida a otros conocidos de esta casa también. Se trata del pana Enrique González, y por allá también está Alejandro Les, quien es un maravilloso artista venezolano y que ahora también forma parte de la orquesta Vanguardia Latina. Bueno, bienvenidos. Bueno, José Ángel, muchas gracias por la invitación. Felicidades a Alba Ciudad 96.3 FM, cumpliendo un año más al aire. Gracias a los Radio Escucha, están cumpliendo un año más ustedes. Gracias por la invitación a Vanguardia Latina. Y bueno, súper encantado de estar por aquí. Les habla Alejandro, ¿cómo están? Primero que todo quería saludar a todas las personas, a todos los radioescuchas que están por allí pendientes del programa, que sabemos que hay bastantes seguidores por allí siempre atentos a esta hora, quizás antes del almuerzo o preparándose para comer, bueno, escuchando buena musiquita y bueno, pasándola bien, pasándola rico aquí en el programa. Así es, bueno muchachos, ustedes están, bueno, como me dijiste fuera de micrófono hace unos minutos, que por supuesto están por sacar una producción discográfica. Cuéntanos acerca de eso. Eso es, José Ángel. Bueno, fíjate, nosotros ahorita por redes dijimos que íbamos a lanzar una sorpresa, unos anuncios importantes en este programa. Y una de ellas es que ya está listo, ya está recién salido del horno, ya está para que todos se lo coman calientico, la nueva producción de Vanguardia Latina Orquesta titulada Con Su Permiso. De hecho, bueno, por aquí te trajimos un obsequio para ti y para la radio. De parte de Vanguardia Latina, y tiene que ver, es un afiche representativo de lo que significa esta producción discográfica, que bueno, le hicimos con todo el corazón, con mucho cariño, y que bueno, esperemos que dé de qué hablar. Seguro que sí. Por lo pronto vamos a escuchar buena música de la mano de mis panas, los invitados en el estudio de Alba Ciudad 96.3 FM, Vanguardia Latina, y el tema, Un Consejo. Está correcto. Puede ser su vida, su cuerpo y sus sentimientos. Y así acabarás, te juro que acabarás con la inocencia y la ternura que más nunca volverá. ¿Para qué lo trajiste al mundo si lo vas a hacer llorar? Vergüenza debería darte. No te llamarás. Ya deja eso. Una correa nunca resuelve un desacierto. En sus ojos hay solo miedo. Si no respetas tu sueño, papá. maltratar. Tú no mereces que te llame papá. No importa si hace mucho sol o si llueve muy fuerte, y menos si hay mucho tráfico. Radar 96 te acompaña a donde tú vayas. Tú vayas. Excelente ese tema musical que acabamos de escuchar de nuestros invitados en el estudio de Alba Ciudad. El día de hoy, Orquesta Vanguardia Latina, un consejo, un tema bastante consciente, Joel, de verdad que sí. Sí, bueno, ese tema se puede decir, lo puedo decir que sí salió inspirado en hechos reales. Muchas personas me preguntan, que si mira, vale, a ti te maltrataban cuando chamo. No, vale, gracias a Dios. Afortunadamente. Gracias a Dios, afortunadamente. Oye, un saludo. La, y si la me mujer está escuchando, y de grande. Sí. No, tampoco. No. Si me está escuchando mi familia, mi mamá, mi papá, gracias a Dios por su crianza, por su tesón, por todo lo que ellos han hecho conmigo, soy quien soy ahorita. Pero hace un tiempo atrás estuve de vecinos a unas personas que de verdad que No le desearía eso a nadie, tener ese tipo de padres. Y bueno, como yo no podía meterme en esa familia, como uno no se puede meter en cosas de otro, bueno, agarré fue la pluma y salió eso. No, un tema bastante consciente, llama a la reflexión, ¿no? De parte de las personas que a veces cometen ese tipo de errores en la vida, ¿no? Sí, es eso. O sea, todos cometemos errores. Todos, de alguna u otra manera, cometemos uno que otro error. Pero siempre lo que hace grande a una persona es poder superar esos errores. Es decir, con este mismo tema incluso estamos llamando a la reflexión. Fíjate, la canción empieza, detente y reflexiona lo que acabas de hacer. Es decir, no lo estamos juzgando ya de una manera, no lo estamos condenando, mejor dicho, sino le estamos dando la oportunidad de que reflexione y se convierta. De redimirse de alguna forma. Sí, ¿no? Es correcto, exactamente, claro. Una con 18 minutos. Si ustedes quieren comunicarse con mis grandes amigos de la Orquesta Vanguardia Latina, pueden hacerlo a través del 0424-238-3073, a través de la mensajería, por supuesto. 0424-238-3073. Estamos en el Twitter también, @radar96fm y @albaciudad. @radar96fm y @albaciudad. Bueno, muchachos, nosotros quisiéramos saber por allí cuándo serán sus próximas presentaciones en Caracas o en el interior de Venezuela. Quisiéramos saber. Bueno, José Ángel, fíjate, nosotros ahorita en el mes de octubre, aprovecho la ocasión también para comentar que estamos de aniversario en la orquesta. Estamos cumpliendo ya 4 años ahorita en octubre y eso lo vamos a aprovechar para hacer un relanzamiento. Vamos a relanzarlo a nivel mediático, vamos a hacer una pequeña gira de medios, sobre todo en el occidente del país, y vamos a aprovechar también eso para anunciar las próximas presentaciones. Aquí en Caracas tenemos algo para finales del mes de noviembre, en la Plaza Miranda, vamos a alternar con algunos artistas. Estén pendientes de nuestras redes, que estamos allí avisándolo. Y al finales del mes de este mes, del mismo octubre, estaremos, Dios mediante, en la ciudad de Maracay, acompañando a los compañeros de la alcaldía allá de Maracay en un festival de salsa, de orquestas noveles, que se está realizando con los amigos de la Dimensión Latina, con varias orquestas allí que vamos a alternar, que bueno, va a estar bastante interesante la cosa. Entonces tienen chamba pareja, como quien dice, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Así es. 0424-238-3073. Bueno, Alejandro está muy inquieto allí. Quiere decir seguramente algo maravilloso por ahí. Alejandro, suéltala por ahí. No, no, para nada. Estoy viendo cómo conversan ustedes. Dale, lo más fluido. Nosotros aquí vacilándonos el programa, escuchando todo. Y bueno, pero súper feliz y contento de lo que acaba de decir Joel. Bueno, a punto de empezar una gira, que bueno, que promete mucho, donde vamos a venir cargado con toda la mejor energía de la orquesta, sí, sobre todo llevando, ¿sabes?, un mensaje bonito de cultura, de paz sobre todo, ¿sabes?, que son cosas que se necesitan en el país ahorita. Seguro. Y de reflexión, ¿no? Porque cada una de las letras vienen cargadas con cosas bonitas, con mensajes, con alegría, y bueno, esperando que esa gente, de alguna manera, pues, la gente que nos escuche, nos apoye en este proceso. Mira, y aprovecho la ocasión para hacerle propaganda a mi hermano Alejandro Lesco, claro. tremendo artista, nos ha acompañado aquí por también. Supuesto, estuvo aquí en Radar 96 hace un tiempo. Sí, claro. Entonces no lo dejen de seguirlo en sus redes, a todos los integrantes de la orquesta. Comenten sus Claro redes. Que sí, bueno, para todos los radioescuchas, tenemos en Twitter, estamos en Twitter, @VanguardiaL, así, @VanguardiaL, en Facebook nos pueden conseguir como Orquesta Vanguardia Latina o Vanguardia Latina Orquesta, el maestro Joel Pisano, @Joel Pisano, Alex Music, Ale Music, y mi persona, @EnriqueMGS. Así es, por acá nos llega un mensaje de texto, lo escribe el pana Joan Guerra, salúdame a los panas de la orquesta, por supuesto, un abrazo. Ese es uno de los cantantes. Claro, sí, es una de las piezas claves que está ahí, uno de nuestros alfiles ahí en ese enroque. 0424-238-3073. Nuestros queridos amigos de Vanguardia Latina nos trajeron un disco. Nos lo podemos obsequiar a nuestra usuario. ¿Cómo no? Claro. Para eso fue que lo trajimos. Así está, es. Absolutamente a la orden. Más tarde hacemos una pequeña pregunta ahí. Seguro. Más adelante. Chévere. A esta hora de la tarde vamos a escuchar otro tema de la Orquesta Vanguardia Latina. Por cierto, un saludo para Coromoto, que también está en sintonía. Ah, Coromoto. Un saludo, mira, Coromoto. Ese tema que vamos a escuchar a continuación lo interpreta el amigo que acaba de mandar mensaje. Seguro. El amigo Joan Guerra. Interpretado por Joan Guerra, el tema que viene a continuación de la Orquesta Vanguardia Latina, Yo No Quiero.

La 1:36 se incorpora a las labores nuestro querido amigo Rigoberto Valera, tremendo operador en los controles técnicos, metralleta, así le dicen a mi pana, un abrazo para él. Nosotros continuamos con Orquesta Vanguardia Latina, escuchamos la canción que lleva por nombre PIN. Ustedes bien saben que ahorita con la tecnología y todas esas cosas, ya a veces están una muchacha y un muchacho hablando, y uno hablando con el por el PIN, el otro también. Y están uno enfrente de otro. Y están uno enfrente del otro. Sí. Eso pudiera ser lo negativo, ¿no?, de la tecnología. No, claro, claro. Sin embargo, oye, mucha gente se comunica a través del PIN, ¿no? La tecnología tiene una doble cara, ¿no? A veces aleja y a veces une, porque sí, sobre todo cuando uno tiene familiares o amistades en el exterior, tener ese tipo de tecnología es lo ideal, porque incluso a veces uno puede, por un mínimo costo, puede conversar, puede ver la cara de la persona. Claro. Se convierte en algo malo cuando lo que tú estás diciendo, cuando tienes alguien enfrente y en vez de darle un beso, de robarle un beso, exacto, no, entonces le manda es un emoticón ahí, ¿no? Bueno, muchachos, hablando de tecnología, nos escriben a través del Twitter, @radar96fm. Así es, nos dicen por acá, @jessica53. Ajá. Un saludo a los chicos de Vanguardia Latina, en especial a Joel Pisano, de parte de su mamá, papá, abuela, tía, hermana y Coqui. Oye, la barra. Todo el mundo. La barra entera, la barra entera ahí, chévere. Mira cómo aplauden. Ese es Coqui, ese que está aplaudiendo es Coqui. Otro mensaje de texto que nos llega por acá. Felicitaciones para la orquesta. Sigan con ese swing. Juan Delgado, cuatrista, tresista y trombonista. Grupo Sinamaica. Suerte, líderes. Oye, saludos, hermanito. Gracias por el apoyo, mi pana. Saludos, saludos de verdad. Si ustedes quieren comunicarse. Que es gratificante ese apoyo de los panas músicos, que también, porque uno como músico ya tiene una sensibilidad distinta hacia los arreglos, claro, hacia la música, hacia la armonía. Y eso es bastante agradable y satisfactorio, pues recibir saludos y comentarios de hermanos músicos como Bueno, por acá repito el nombre del compañero que acaba de mandar un mensaje de texto por acá y nos dijo el nombre de él. Bueno, nos dice que es Juan Delgado. Juan Delgado. Saludos para ti también. Sinamaica. Suerte, líderes. Suerte para ti también. Igualmente para ustedes. 0424-238-3073. Pueden comunicarse con mis panas de la Orquesta Vanguardia Latina. Los tenemos en Alba Ciudad 96.3 FM. Ustedes saben una cosa, muchachos, que la música siempre está ligada, obviamente, a la cultura, pero algo tan importante como, por ejemplo, el cine. El cine siempre es importantísimo en Venezuela y el mundo. Y por allí ustedes me estaban comentando que hasta en una película van a aparecer por allí, una película esa del famoso cine guerrilla, ¿no?, que se está realizando en Venezuela. Sí, bueno, sí, José Ángel. En realidad hace bastante tiempo, estuvimos haciendo una interpretación especial ahí en una película del amigo Juan Alberto Linero. Se llama Mafia de Cuello Blanco. Interpretamos varios temas de la orquesta. Qué bueno, qué bueno. Están invitados a todos los radioescuchas a verla. Ay, muy bueno. ¿Cómo hacen para verla? Cine venezolano. Y apoyar el talento venezolano, que es una expresión de la cultura, ¿no? La consiguen, sí, música. La pueden adquirir en los mercados, en la Hollada, se consigue, en el cementerio también, donde venden películas de... Claro, ¿cómo de no? Es cine guerrilla, amigos, amigas. Así es, por debajito. Nos llegó un mensaje de texto por acá, Enrique, Alejandro y también al pana Joel, que están con nosotros en la cabina. Un saludo a Joel, de sus ahijados Lorena y Víctor, que nos estamos llevando su música a Perú en el iPod y en el corazón. ¡Qué bueno! Imagínate, vale, un aplauso, vale. Vanguardia Latina. Oye, de Venezuela para el mundo, por encima. Sí, mira, gracias, voy a aprovechar la oportunidad para mandar un saludito a todas las personas que están en Estética Yanney, que nos están escuchando. También. Y yo para él. También quería mandar un saludito a la gente de Altagracia, el tipo Estado Guárico, que está pendiente del programa también, ¿no? Y que siempre han estado pendientes, sí, gracias, tanto al internet, de la orquesta como cada uno de los integrantes. Claro que de sí. Bueno, están escuchando en todo el territorio, bueno, nacional, fíjate. Más allá. Claro, y llaneros que les gusta la salsa. Claro, sí, mira, sí. José Ángel, los temas para los radioescuchas, los temas que quieran escuchar de Vanguardia Latina los pueden encontrar en YouTube. Ahí hay temas en vivo y sí, también varios temas. Mi amigo Alejandro también les va a comentar un poco de eso. A través del SoundCloud, Joel Pisano, ¿no? www.soundcloud.com/Joel Pisano. De todas formas, métanse en las redes, en nuestro Facebook, Twitter. Siempre lo estamos mandando para que descarguen nuestros temas también. Nos pueden descargar. ¿Cuál es el Facebook? ¿Cuál es el Twitter? Vanguardia L. Si están pendientes por allí del Twitter y tuiteando, nos vamos a responder siempre por allí. Y aparte, allí están los enlaces de descarga de los temas que estamos promocionando. Aprovechamos aquí, Facebook. Como sabemos que el tiempo es corto. Ya saben, por el Facebook Vanguardia Latina, Orquesta Vanguardia Latina, a través del Twitter @VanguardiaL. mi pana, arroba Joel Pizano. Así Pizano es. Así como pizza, con dos Z. Correcto, Pizano. Correcto, sí. Y Enrique, arroba. Arroba Enrique MGS. Y mi persona, arroba Alemusic12. Para que así estén pendientes por allí escribiéndolo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana con sabor y salsa para toda Caracas y el mundo entero a través de la www.albaciudad.org. Una vez más, un saludo para esa gente que los escucha, para esos muchachos que quieran empezar en la música y para los que ya están dentro de la música también. Bueno, un saludito de verdad a todas las personas, a todos los radioescuchas que están sintonizando Alba Ciudad 96.3 FM con el amigo José Ángel. También hacemos, como empezamos hoy el programa con el tema un consejo, hacemos un llamado a conciencia, ¿verdad? No tenemos que maltratar a nuestros hijos. También apoyemos al talento nacional. Aquí en Venezuela tenemos mucho, mucho, mucho talento nacional que emerge de los sitios más remotos que uno pueda pensar, porque hasta hemos ido a lugares que ni siquiera hemos pensado y ahí hay talento inmenso, inmenso. Y sobre todo, mensaje de no desistir, no. Siempre, siempre, siempre, siempre apostar todo por el todo, dar todo por el todo para alcanzar los sueños. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, decía Facundo Cabral. Así que todos a luchar por los sueños, que sí se puede. Sí, eso es, muchachos, la constancia, ese es el secreto. La constancia concede la victoria, no hay otro. Hay que tener talento, pero el talento se va logrando día a día, con el trabajo diario, con el trabajo micro, se va volviendo macro a lo largo del tiempo, pero sin constancia nada es posible. Se lo decimos de corazón y desde la experiencia, porque como comentábamos detrás de micrófonos a José Ángel, somos una orquesta que en 4 años, de verdad que el camino no ha sido precisamente fácil, pero gracias a Dios aquí nos mantenemos, aquí continuamos y seguimos haciendo música, seguimos trabajando, seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer para brindarles a ustedes todo nuestro arte y toda ese cariño que siempre manifestamos en todas nuestras reproducciones artísticas y musicales. Bueno, muchachos, ustedes saben una cosa, aquí nada es chimbo. Lo único que es chimbo es esa canción que ustedes hicieron, no la canción, digamos, mosca, porque se puede malinterpretar lo que estoy diciendo, sino el amor que le daban a uno de ustedes por allí, porque eso es lo que dice la canción. Chimbo es tu amor, es la canción que vamos a escuchar a continuación. Sí, sí, ¿no? Sí, es correcto. Espero que esa canción no se la dediquen a nadie, ¿no? No, claro, por eso digo que no es chimba la canción, nada que ver. No, chimbo es el amor que le dieron a uno de ustedes que escribió esa canción. ¿Quién fue? Bueno. Eso. Ay, papá, se la pone. Disfrútela, no queda de otra, mano. Bueno, con ese tema despedimos la entrevista con nuestros queridos amigos de la Orquesta Vanguardia Latina, a quien por supuesto les deseamos el mejor de los éxitos y le enviamos un concierto de bendiciones para esa carrera que va en ascenso, muchachos. Amén, hermano. Muchísimas gracias y feliz aniversario para Alba Ciudad y larga vida para tu programa Radar 96, gracias, hermano. Gracias. Escuchamos Chimbo es tu amor y ya venimos. Quiero pero no me entiendes, tú no comprendes lo que es amor. Pasaron los años y la desconfianza en mí, todo acabó. Cariño, si ya no me quiere, ya deja el daño. Córtalo de una vez, todo terminó. Hey, córtalo de una vez, todo terminó. Ay, mamita, que te quiero pero no me entiendes. Años y la desconfianza en mí, todo acabó. Cariño, si ya no me quiere, ya deja el daño. Córtalo de una vez, todo terminó. Córtalo de una vez, todo terminó. Amor, 50 minutos. Escuchamos Chimbo, Es tu amor, de la orquesta Vanguardia Latina, quienes nos acompañaron el día de hoy. Sí señor, ya llegamos al final de Radar 96. Abrimos semana por todo lo alto con nuestros invitados, la orquesta Vanguardia Latina, unos muchachos de una calidad humana impresionante, una humildad inmensa, y que sabemos que van a llegar bien lejos, y son venezolanos, talento de esta patria de Bolívar y Chávez. Escuchamos a nuestros amigos de Vanguardia Latina, ya que escuchamos de fondo allí es otro talentazo venezolano, un virtuoso de la salsa en nuestro país. Se trata de Gerardo Rosales, quien también replicó, o el CENDIS, Centro Nacional del Disco, le replicó su producción, y nosotros vamos a despedir el tema con un maravilloso, una maravillosa canción con la que vamos a terminar el espacio del día de hoy. Se trata del tema Te Respeto, de Gerardo Rosales. Ustedes ya saben, amigas, amigos, si tienen una agrupación musical, envíanos su material a www. No, esa no, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? El señor Rigoberto Valera está, creo que está despechado. Vuelve a colocar ese tema de fondo allí, por favor. Este es el día más triste de mi vida. ¿Usted está enamorado, señor Rigoberto? ¿Despechado? ¿Que sí? No, aquí en ese caso no, la música lo va a ayudar a salir del despecho, mi hermano querido. La salsa, sobre todo. pero si usted sigue escuchando esa música, no creo que salga ese despecho. 0424-238-3073 y nuestro correo electrónico radar96fm@gmail.com. Por allí pueden enviarnos mensajes de texto al 0424-238-3073 y pueden enviarnos su música a radar96fm@gmail.com. Esa no, mi hermano. Esa es la música que tiene en el iPod mi querido amigo Rigoberto Valera en los controles. Nos despedimos. Hasta mañana con el tema Te Respeto de Gerardo Rosales. Un concierto de bendiciones para todas y todos en los controles técnicos. Rigoberto Metralleta Valera. En la conducción y producción de este espacio, su fiel servidor, José Ángel Lanz. Mañana estará por aquí el señor José Gregorio Sánchez, el Goyo, dígame. Eres un pichín. A veces. El señor Goyo no pudo venir el día de hoy. Mañana sí nos va a acompañar seguramente. Se les quiere mucho. Yo a ti te respeto. Yo a ti te respeto. Yo a ti te respeto. Yo a ti te respeto. Yo a ti te respeto. La esencia del espíritu en cualquier parte está. El mundo es de todos. Busquemos todos la paz. Vivamos en hermandad. Gerardo, yo a ti te respeto con dulzura. Gracias, Che Valenzuela. Yo a ti te respeto. Y hay que vivir en paz. Yo a ti te respeto. No más pelea, mi gente. Que viva el amor. Yo a ti te respeto. Gerardo Rosales, salsa mundial. Paz, no quiero guerra. Escucha bien mi consejo. Paz, no quiero guerra. Para que llegues a viejo. Paz, no quiero guerra. Lo que quiero es alegría. Paz. Vivamos en hermandad. Paz, no quiero guerra. Yo no quiero discusión. Paz, no quiero guerra. Tampoco más fanatismo. Paz, no quiero guerra. Porque Dios está en nosotros. Y él, a ti te respeto. Vive en nuestros corazones. Yo a ti te respeto. Yo a ti te respeto. Visualicen el Radar 96, capitán. Es una nave repleta de música, cultura, deporte y sano entretenimiento. Pero se está alejando. No te preocupes, esa nave pasa mañana por aquí y aterriza en las coordenadas 9, 6, 3 a las 12:30 horas.